Doctor Jaulí, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. Bienvenido, Isaac. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Digo, busquen dentro de sí mismos. Como decíamos, Jiddu Krishnamurti, la iluminación, la gloria, la purificación, es considerado como uno de los grandes filósofos de los tiempos modernos, así como religioso sin religión. Uh-huh. Orador, escritor, educador, la purificación y la incorruptibilidad, un sinfín de cosas más, ¿no? Del propio ser, nadie de ustedes quiere hacerlo. Doctor Jaulí, ¿nos podrías contar? Puede que haya unos pocos, pero son, ¿cuál era la procedencia y origen de este muy, muy pocos? Qué buen hombre. Mira, ¿para qué, pues, tener una organización? Esto se tendríamos que hacer referencia a ningún hombre. A finales del siglo XIX, cuando todo esto, vamos a decir, empieza a surgir, ya se había formado el movimiento teosófico. Puede desde afuera hacerlos. La sociedad teosófica tenía en la India su sede. Libres. Ni un culto. Chennai, en Adyar. En ese momento. Ni culto organizado, ni la propia inmolación. Ya solamente la señora Blavatsky, la fundadora, y el coronel Olcott. Por una causa puede hacerles libres. Han muerto. Y la presidenta inter. Estas palabras pertenecen al discurso. Nacional era la señora Annie Besant. De disolución de la orden del. Ayudado por un magnífico trabajador ya apellido. La estrella, realizado por uno de los. Led Bitter. Los grandes filósofos del. Reverendo. Los tiempos modernos, hablamos de Jiddu. El señor Led Bitter tenía capacidades psíquicas, digamos. Krishnamurti, escritor, orador. Lo así. Y en alguna. Educador y religioso. En uno de esos paseos que hacían por la. Dioso sin religión. Playa de Adyar, ahí frente a la sociedad. Que tiene un kilómetro de largo, vio a un niño y lo interesante es que al verlo, ver esa transparencia de su estructura, de su aura, de su energía que le rodeaba, normalmente los seres humanos tenemos coloreadas el campo bioenergético que tenemos. Es por ello que esta noche nos gustaría, quien se le llama el aura, de color, conocer más de cerca la figura de varios que representan pensamientos, emociones, etcétera. Pues este niño era transparente total. Este buen hombre, quien fue, que realmente a él impresionó tanto que lo captaron, o sea, era hijo de un enseñanzas nos legó y de alguna miembro de un trabajador de la sociedad teosófica de la casta brahmín. ¿Qué significa, perdóname, qué forma o manera? ¿Qué hay? Sea transparente, que no tenía color. No habría color. En el campo energético no había color. No había. De Krishnamurti en cada uno. Color era transparente. O sea, esas siete capas que hay de colores en ese campo. Uno de nosotros. Para ello contamos con. Varios tipos de colores. Él no tenía color. No lo tenía. Y a él le impresionó porque no había. Ayuda del doctor Isaac Jaulí. Había visto a una persona, a un ser humano, con esa calidad. Doctor en psicología, psicoterapeuta y. Pronto, miembro de la Sociedad Teosófica Española. Lo averiguaron de dónde venía. Doctor Jaulí, muy buenas noches. Pertenecía a una familia brahmín. Hola, buenas noches, Pedro. Bienvenido, Isaac. Hindú que trabajaba en. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Como decíamos, Jiddu Krishnamurti. Chennai, o lo que ahora es Chennai Ansara. Es considerado como uno de los grandes. Madras. La familia Telugu. Sí. Es filósofos de los tiempos modernos. Así como religioso sin religión. Uh-huh. Orador, escritor, educador. Le pidieron a los padres que les dejaran. Un sinfín de cosas más, ¿no? Educar al niño, que lo cuidara. Ya estoy hablando. Doctor Jaulí, ¿nos podrías contar? No te he avanzado mucho. ¿Cuál era la procedencia y origen de este? Todo ese proceso. Él era el octavo hijo de buen hombre. Mira, esto se. De una familia, ¿no? Sí. Tenía un hermano que él amaba. Tendríamos que hacer referencia a finales del siglo XIX, cuando todo es mucho. Niña, todo, vamos a decir, empieza a surgir. Ya se había formado el movimiento teosófico, la sociedad teosófica tenía. Y por supuesto siempre estaban juntos. En la India su sede, en Chennai, en Adyar. Entonces, a partir de ese momento. En ese momento, en toda la sociedad teosófica, en especial la señora Annie Besant, lo toma bajo su custodia para ya solamente la señora educarlo y prepararlo. Obvio también colaboraba Blavatsky, la fundadora, y el coronel Olcotaba con él, el señor Leadbeater. Este largo peregrino han muerto y la presidenta internacional de Yehud Krishnamurti, que empieza en esos momentos, nacional era la señora Annie Besant. La primera gema que puede producir esta, ayudado por un magnífico trabajador ya apellido, este descubrimiento de este ser es un librito pequeño llamado Leadbeater. Era un riño que podemos encontrar en las librerías porque es famosísimo, ha sido traducido a muchos idiomas, que se llama A los pies del maestro. Es pequeñito. Este es el señor Leadbeater, sencillo de leer, pero complejo de vivir. Tenía capacidades psíquicas, digamos, indicaciones muy importantes, sobre todo una de las más interesantes para todos, lo así. Y en algún estudiante serio de en uno de esos paseos que hacían por el rollo interior del desarrollo espiritual, dice, si tú no tienes disaya de adiar ahí frente a la sociedad de discernimiento, que tiene un kilómetro de largo, vio a un niño, mejor no te metas a este. Y lo interesante es que al verlo, ver esa transparencia camino ni a este proceso. Claro. La diferencia de su estructura, la primera cualidad necesaria es de su aura, de su discernir entre el bien y el mal. Diferenciar, saber diferenciar. Esa energía que le rodeaba, normalmente diferenciar. Bien. Este proceso lo llevó, los seres humanos tenemos coloría a formar alrededor de Krishnamurti el campo bioenergético, que toda una estructura, ¿quién se le llama? El aura, de color, vamos a decirlo así, por los tres de varios, que representan años 20, fue cuando más tuvo auge su trabajo, tan pensamientos, emociones, etcétera, entre los de 1900, desde que fue encontrado, pues este niño era transparente total. Hasta los 20, él empezó a hacer mente. A él, a desarrollarse, lo mandaron a Inglaterra a estudiar, después regresó a la India, volvió a ir a los Estados Unidos, presionó tanto que lo captó, porque en Estados Unidos el auge de la sociedad teosófica iba en aumento. Pero ocurrió algo, y eso es donde caracteriza la enseñanza de Krishnamurti. Aaron, o sea, era hijo de un miel, empezó a miembro de un trabajador de la SOPAR, que el grupo que se formaba alrededor de él, como una sociedad teosófica de la casta Brahmin, como un, bueno, era considerado, se puede decir que una especie... De avatar. ¿Qué significa, perdóname? Que... menos que avatar, porque un avatar tiene un significado muy grande. O sea, transparente, que no tenía color. No habría grande. Como un mensajero, como un gran iniciado. Pero lo que se estaba formando... En el campo energético no había... No había alrededor de él, a él no le agradaba, porque realmente veríamos después por la enseñanza que él tiene, que el color era transparente. O sea, esas siete capas... La formación que se puede hacer... Que hay de colores en ese campo... Alrededor de una enseñanza y del que enseña... Es lo que ha generado varios tipos de colores. Él no tenía color. No lo tenía, de alguna forma, las grandes organizaciones. Y a él le impresionó porque no había. Entonces, él ha visto a una persona, ahorita entraré un poco en detalle esas ideas que él enseña, si a un ser humano con esa calidad tenemos tiempo. Tú ya mencionas que en 1929 él rompe con la Orden de la Estrella Dorada. ¿Qué edad tenía más o menos en 1929? ¿Qué edad podría tener? Uy, era muy joven. Lo averiguaron de dónde venía. Si él muere hasta los casi 90, pertenecía a una familia brahmin en 1980 y tantos. Yo lo conocí, incluso estuve lo hindú que trabajaba en. Me lo presentaron, tuve Chennai, o lo que ahora es Chennai, antes era con él conversaciones, fue una oportunidad de intercambiar algunas ideas. La familia Telugu. Sí, ideas. Y le pidieron a los padres que les dejaran, ya era muy mayor, yo lo conocí un año antes de su muerte, educar al niño, que lo cuidara. Ya estoy hablando, tuvo un brote de avanzado, una enfermedad muy, muy fuerte, ya era muy mayor, tendría 98, todo ese proceso. Él era el octavo hijo. 95 años, por ahí, fue la muerte de Krishnamurti. A partir de ese momento, él se separa del movimiento. De una familia, ¿no? Sí. Punto teosófico y forma lo tenía un hermano que él amaba mucho, niña. Llamaría después la gran. Y por supuesto siempre estaban juntos. A partir de ese momento, fundación de Krishnamurti, que engloba toda la sociedad teosófica, en especial la Sionani Besan, lo toma escuelas Krishnamurti relacionadas con las escuelas Montessori o con el bajo su custodia, Paolo Montessori, porque la señora Montessori, esta famosa instructora italiana, se adhiere a esta filosofía, a educarlo y prepararlo. Esta estructura, ya desde que estaba en la sociedad lo hacía. Y empieza su carrera, obvio también colaboraba. Su carrera que dura muchísimos años enseñando por todo el mundo, con él el señor Leadbeater. Realmente, este largo peregrino tiene varios elementos interesantes en su enseñanza, que ya lo menciona, sin terminar de Yehu Krishnamurti, organizaciones que empieza en esos momentos, forma sin religión, sin sistemas, porque todo eso ha... La primera gema que puede funcionar al hombre, según la enseñanza, de producir esta... ¿Sin Dios también? No, sí hay Dios. Solamente que este descubrimiento de este... Él habla mucho de que ese Dios de forma que el hombre ha formado no es el Dios al que él habla. Él lo dice en muchas ocasiones, porque en sus... De este ser es un librito pequeño. Referencias habla... Hoy es mencionar la palabra Dios. La que está, que podemos encontrar, esencia divina, Dios, pero no el Dios que hemos formado encontrar en las librerías, porque es famosísimo. Nuestra mente, él lo dice, y ha sido traducido a muchos idiomas, que se llama los seres humanos hemos creado con nuestra mente todo. Hemos creado iglesias, sistemas, organizaciones, sistemas políticos, filosofías, pero la mente tiene límites, pies del maestro, y ese es el gran problema. En una conferencia que él dio en Nueva York, pequeñito, él y en 1981, yo entresacado alguna, sencillo de leer, pero complejo de vivir, tiene indicaciones muy importantes, sobre todo de las ideas más interesantes, que una de las más interesantes para todos, si tenemos tiempo podríamos ver al estudiante serio de la del algunas de ellas. Por ejemplo, el rollo interior del desarrollo espiritual. Dice, el mundo se está... Dice, si tú no tienes disarmando, lleva un curso desastroso que no puede discernimiento ser resuelto ni por los políticos, ni por los científicos, ni por las así llamadas religiones. Mejor no te metas a este. ¿Cómo ha de proceder el ser humano? ¿Qué debemos hacer? Dice, la crisis que vivimos camino ni a este proceso. Claro. Con toda la pobreza, con toda la anarquía, todo el la primera cualidad necesaria es desorden, terrorismo, es un discernir entre el bien, una crisis intelectual, económica y el mal. Diferenciar, saber diferenciar. Saber diferenciar, bien. Este proceso lo llevó nacional. Si tú te das cuenta, ya estábamos aquí hablando de formar alrededor de Krishnamurti toda una estructura en el 80, de una situación que ahora se ha vuelto bastante... bastante caótica. Él habla, insiste, dice que ¿dónde está la responsabilidad? Vamos a decirlo así, por la responsabilidad. ¿Qué nomás la tienen los políticos? Él insiste que todos los años 20 fue cuando más tuvo auge su trabajo. Somos, en esencia, entre los de 1900, desde que fue encontrado hasta los 20, él empezó a desarrollarse, lo mandaron a Inglaterra. Estamos unidos en esa fuente de estudiar, después regresó a la India, vida, lo que tan volvió a ir a los Estados Unidos, porque en Estados Unidos el auge de la sociedad teosófica se ha oído en las religiones, no todos somos hijos de la fuente, hijos de Dios, y que va en aumento, somos hermanos, pero no lo pero ocurrió algo, y eso es donde caracteriza, lo conocemos, porque solamente lo que la enseñanza de Krishnamurti, digamos, son las diferencias externas. Él empezó a palpar las diferencias personales. Par que el grupo que se fue, porque obvio, él aclara que se formaba alrededor de él como era conocido igual, estamos unidos y somos lo mismo en la esencia. Liderado, se puede decir que una especie en esencia divina que habita en nosotros. Pero en lo exterior, aparentemente tenemos diferencias, y es lo que él De Avatar. De Avatar. Encaja en esta conferencia. Dice, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Más que, menos que Avatar, porque una Avatar, habilidad en este caos que vivimos, tiene un significado muy grande. No nos interesa lo que está sucediendo verdaderamente, grande. Como un mensaje. O él dice, o solamente estamos preocupados, como un gran iniciado, preocupados por nuestra salvación personal. Pero lo que se estaba formando, aquí se refiere él, dice, estamos interesados honesta y seriamente alrededor de él, a él, en lo que ha llegado a ser, no le agradaba, porque realmente la humanidad, el reto que afrontamos, lo que tiene, digamos, después por la enseñanza que él tiene, nuestra mente. Él repasa que mucho el tema de la mente, la formación que se pueda hacer, que dice que si hemos alrededor de una enseñanza y del que observar juntos, tenemos que ser libres. Enseña, es lo que ha generado es de los que acumula la mente, porque las creaciones mentales, de alguna forma las grandes organizaciones, son las creaciones de nuestra entonces, él es la que ha formado nuestra conciencia. Tu conciencia, Pedro, la mía, está ahorita entraré un poco en detalle, formada por los pensamientos. Y él hace un rapace muy interesante en una mecánica. Dice, ¿cómo surge el pensamiento? ¿Qué es el pensar? Es un proceso que nace de la experiencia y el conocimiento. Esas ideas que él enseña, sí, pensamiento. El pensar parte de la experiencia que se convierte en conocimiento. Tenemos tiempo. ¿Cuál es el mecanismo? Tenemos experiencias. Tú ya mencionas que en 1920 se convierten en conocimiento. La 9, él rompe con el... Guardamos en la memoria, después la memoria genera los pensamientos y actuamos. La orden de la estrella dorada, hacemos acciones con ella. Quédate. Y así vivimos y jamás salimos de este campo conocido. O sea, el mecanismo es experiencia, conocimiento, memoria. Tenía más o menos en 1920. Pensamiento y acción. Estamos prisioneros de la mente. Le rendimos al pensamiento. ¿Qué edad podría tener? Uy, era muy joven. Pensamiento a la mente. Porque Isaac... Tendría, si él muere hasta... Krishnamurti era... Claro, estamos hablando de un hombre de finales de... Casi 90. Murió. Del 1800. En 1980 y tantos. ¿Verdad? Sí, bueno, era muy joven. Yo lo conocí, incluso estuve. 1800. De 1800. Me lo presentaron, tuve. 1990. Sí, por ahí. De ahí nace. Y con él conversaciones. Fue una, y tiene su auge. Bueno, muere en el 80 y oportunidad de intercambiar algunas y tantos, ¿eh? 81. En 1980 y pico, o sí. Sea que no, los 90 años. Naciré en 1890 más. Sí, ya era muy mayor. Yo lo conocí en 1920, más o menos con 20 y pico, 30 años de suelve. Conocí un año antes de su muerte. Esta orden de la estrella. Sí, él tuvo una enfermedad muy, muy fuerte. Ya era muy mayor, tendría 90. Y... ¿Qué es lo que. 4, 95 años por ahí. ¿Qué le atrapa a este hombre para. Pues fue la muerte de Krishnamurti. Para encontrar esa espiritualidad, esa forma. A partir de ese momento. Para entender el mundo. De casta le vino al galgo, le venía de sus padres, fue una iluminación, era un. Él se separa del movimiento. Hermanos. Sí. Él era el octavo. Es más, quiero entender. Que... teosófico. Y forma lo que. Solo sobrevivieron 6 de sus hermanos. Sí, ¿no? Una mortandad muy grande. Le llamaría después la gran. En la India, en esa época. Entonces, Krishnamurti, ¿cómo despierta? Como el Buda. Fundación de Krishnamurti. Algo parecido. ¿Tiene algo de iluminación? Sí. Sí. Ocurre estando él en el centro que existe, que engloba Los Ángeles, California, en el Valle de Ojai. Junto a la Sociedad Teosófica está la escuela Krishnamurti, relacionadas con la educación Krishnamurti. Y en aquella época, te hablo de los 20s, con las escuelas Montessori, o con el, o sea, 20s, modelo Montessori, porque él está con su hermano Nidia viviendo, siendo señora Montessori, esta famosa instructor preparado, estudiando, etcétera. Doctora italiana, se adhiere y tiene una experiencia. En ese bellísimo valle, es un valle muy a esta filosofía, a este hermoso, una experiencia a esta estructura, ya desde que él narra en una de sus obras, estaba en la sociedad, lo hacía, muy general, no entra, y empieza su carrera, mucho en detalle, donde él, su carrera que dura muchísimos, si ves estado, vamos a decir, esa años enseñando por todo el mundo, formación, él encuentra realmente, probablemente, el sentido de todo lo que tiene, varios elementos interesantes que había ocurrido y que es en su enseñanza, que ya lo mencionas, sin cuál era la función que organizaciones sí tenía, a qué te debía dedicar, forma, sin religión. Y él lo dice claramente, sin sistemas, porque todo eso, yo no vengo a hacer ninguna orden, ni a crear ninguna religión, relacionado al hombre, según la enseñanza de él, ni a crear alguna organización. Yo vengo a ser libre al ser humano. Solamente la mente libre puede ser libre, hacer libre al ser humano. ¿Sin Dios también? No. ¿Si él se creyó que era un enviado? Siempre lo negó. Y hay Dios. Solamente que... Sí, pero él, es más, la orden... Él habla mucho de la estrella, él la fundó porque él pensaba, desde mi punto de vista, que ese Dios de forma... Según lo que yo he leído, sí, que él se creyó ser el maestro del... Que el hombre ha formado no es el Dios al que él habla. Él lo dice en muchas ocasiones porque en sus... Mundo. Vamos a decir que en una primera fase, conferencias habla, oyes mencionar, más que él, era la palabra Dios. Los individuos y personas, esencia divina, Dios. Pero no el Dios que hemos formado con las que le rodearon. Se le hicieron creer. Sí, nuestra mente, él lo dice. Había una formación, vamos a decir, los seres humanos hemos creado, decirlo así, de personas con nuestra mente, todo. Hemos creado iglesias, sistemas, con la mejor intención, podemos ver más organizaciones, sistemas, pensarlo así, desea políticos, filosofías. Que él fuera el avance, el avanzada, pero la mente tiene límites de ese nuevo movimiento que en el mundo, y ese es el gran problema. En ese momento, imagínate, te puedo decir que entre los, en una conferencia que él dio en Nueva Delhi, entre los 1915-1925 había habido una gran Delhi, en 1981, una explosión en el mundo de este movimiento. Él era el abanderado, vamos a decirlo así. Representaba una figura muy importante, y por supuesto yo he entresacado algunas, todos los miembros que rodeaban a Krishnamurti hicieron que él en parte asumiera que era una realidad. Una de las ideas más interesantes que, pero él fue descubriendo poco a poco que no iba a repetir lo que sea. Si tenemos tiempo podríamos ver al estado haciendo hace varios miles de años en varias retradiciones. Se fue entonces cuando despertó. Sí, y eso ocurre en California. Es curioso porque en ese discurso de disolución de la orden de... Unas de ellas, por ejemplo... La estrella que él había creado, ¿verdad?, años atrás, por aquello que decíamos... Que dice, el mundo se está... Él se había llegado a creer... Amando, lleva un curso desastroso... que no puede ser resuelto ni por los políticos, ni por los científicos, ni por... A través de la gente que lo rodeaba. Las así llamadas religiones. Maestro del mundo. ¿Cómo ha de proceder el ser humano? ¿Qué debemos hacer? Un avatar, el Maitreya de ahora. Dice, la crisis que vivimos... El tiempo del siglo XXI que algunos ya vienen a punto. Con toda la pobreza, con toda la... ¿Verdad? Llegó a decir... Tengo anarquía. Todo el desorden, terrorismo. Es un... Aquí textualmente las palabras, si me permite. Una crisis intelectual, económica o nacional. Si tú te das cuenta... Sí. Llego a decir lo siguiente. Ya estábamos aquí hablando en el 80 de una situación que ahora se ha vuelto bastante... Yo sostengo que la verdad es una tierra... sin caótica. Él habla, insiste... En caminos. Sí. Y no es posible acercarse a ella por ningún sendero... por ninguna religión. Dice que, ¿dónde está la respuesta? Por ninguna secta. Ese es mi punto de vista y responsabilidad. ¿Qué nomás la tienen los políticos? Quiero a él absoluta e incondicionalmente. La verdad... Pues, él insiste que todo... Al ser ilimitada, incondicionada, inabordable por ningún camino, no puede ser organizada. Sí. Eso lo dijo él en ese discurso. Somos... En esencia... De disolución de la orden de la estrella. Isaac, entiendo yo, que a partir... Estamos unidos en esa fuente de... Entonces, y renunciando a la sociedad... Vida. Lo que tan repetido... Teosófica. Sí. Se embarca... Se ha oído en las religiones, ¿no? Todos somos... En un camino propio de difusión. Hijos de la fuente, hijos de Dios, somos hermanos. Pero no lo reconocemos. porque solamente lo que vemos son las diferencias externas. Y que se conoce como las diferencias personales, porque, obvio, él aclara que somos igual, estamos unidos y sus enseñanzas, esas sí. Que tú estabas... Somos lo mismo en la esencia. Comentando antes, sí. ¿No? Por ejemplo, en referencia al tema de la educación, es que... En esencia divina que habita en nosotros. Escribió varios libros como Conversaciones con estudiantes, uh-huh. El propósito de... Otros. Pero en lo exterior... En lo exterior, aparentemente... Educación o Krishnamurti y la educación, ¿no? Sí. ¿Cómo entendí? Tenemos diferencias y es lo que él... Y a él, el mundo de la enseñanza. Encaja en esta conferencia. ¿De qué forma se deberían instruir? A... Dice, ¿cuál es nuestra responsabilidad? A nuestros hijos. ¿Qué decía al respecto? Habilidad en este caos que vivimos. Mira, tiene un pequeño opúsculo que se llama Educando al Educador. No nos interesa, es una pequeña obrita que él escribió, lo que está sucediendo verdaderamente, y él ahí o él dice, o solamente estamos preocupados por nuestra salvación personal. Cuestiona, por supuesto, cuestiona todo. Aquí se refiere él, dice, estamos interesados honesta y seriamente en lo que ha llegado a ser la humanidad, el sistema actual, no solamente el del acto que afrontamos, lo que tiene nuestra mente. Él repasa India, donde él era originario, sino mucho el tema de la mente, porque dice que si hemos los sistemas que se han observado juntos, tenemos que ser libre, utilizado e implantado en el mundo, de los que acumula el mundo. Punto interesante él es que empieza a decir que para empezar hay que educar al que educa, no al pequeño mente, porque las creaciones mentales... O sea, ¿cuáles son las creaciones de nuestra conciencia? Dice, el pequeño viene como un libro blanco. Es la que ha formado nuestra conciencia. Y el maestro, tu conciencia, Pedro, la mía, está con sus prejuicios, condicionamientos, debilidades, también con sus cualidades. Vamos a decir, transfiere, formada por los pensamientos. Y él hace un proyecta sobre el pequeño. Dice, si el maestro no puede ver, la pasa muy interesante en una mecánica, dice lo que pasa en el mundo, si no entiende lo que está ocurriendo a su alrededor. Dice, ¿cómo surge el pensamiento? ¿Qué? Si no ve el dolor, la tristeza, el sufrimiento que hay en él, es el pensar. Es un proceso en el mundo, porque él también está en... que nace de la experiencia y el conocimiento en ese problema. ¿Qué le va a enseñar a nuestros hijos? Es curioso. El pensar parte de la... Sí, ¿sabe? Porque siempre se dice, nunca... Experiencia que se convierte en conocimiento. Parece el maestro hasta que no está preparado el discípulo, ¿no? Sí. ¿Cuál es el mecanismo? Hasta que no estamos llenos por dentro y vacíos de cosas que nos hacen... Tenemos experiencias... Posiblemente demasiado... Se convierten en conocimiento... Inmundos, ¿verdad? Nunca... Guardamos en la memoria... Después encontramos la iluminación, ¿no? Pero la memoria genera los pensamientos y actuamos. Decía, en cierta manera, que... Hacemos acciones con ella. No hay diferencias entre el profesor y el alumno. Sí. Y así vivimos y jamás... Que es lo mismo. Salimos de este campo conocido. Que el profesor también aprende del alumno. La única diferencia es que el alumno sí que tiene que escuchar, tiene que observar. Y cuando... O sea, el mecanismo es experiencia... Comprenda las tres partes... Conocimiento, memoria... Partículas que estamos comentando, uh-huh. Entonces es cuando hay un verdadero florecer... Es cuando, pensamiento y acción. Cuando hay una comunicación entre maestro y alumno, ¿no? Pero debe haber una sintonía. Yo tengo los prisioneros de la mente. Lo que ves que recientemente acabamos de... Uh-huh. Te obsequié un ejemplar. Sí. En búsqueda del maestro interior. Le rendimos al pensamiento. Ahí vamos a decir, pensamiento a la mente. Porque, Isaac... Yo refiero mucho a la enseñanza de Krishna. Krishnamurti era... Krishnamurti sobre este aspecto. Claro, estamos hablando de un hombre de finales de... Porque él insiste, dice, estamos de acuerdo que el niño es como... que puede ser modelado por el... Del 1800. Maestro. Pero el maestro tiene que estar en consonancia... ¿verdad? En un estado de equilibrio para poder modelar. Es obvio que pedir demasiado a nuestros maestros, porque la mayoría de nuestros maestros, y hablo en general, de todas partes del mundo, y bueno, eran muy joven, 1800, adolecen la gran mayoría de una preparación interior. 1800. De 1800. Se les ha dado una preparación externa, personal, intelectual. 190. Erudita, académica. Pero no se les ha preparado. Por ahí nace. Eso, disparado. Eso insiste Krishnamurti y tiene su auge, bueno, muere en el 80, en una preparación de la esencia del alma. ¿Cuántos, 81, en 1980. Entonces, ahí es donde está el tema. ¿Cómo transmites? Pico, o sea, sí, que no, los 90 años... Tú. ¿Cómo transmites tú al niño algo que no posees? Naciré en 1890 más. ¿Cómo le puedes dar al niño algo que menos, por ahí, en más 1920 menos, más menos tú no tienes? Y entonces con 20 y pico, 30 años se disuelve. Entonces, dice Krishnamurti, yo propongo esta orden de la estrella, sí, que el maestro sea el que empiece. ¿Qué es lo que sea cuestionarse? ¿Qué son las que le atrapa a este hombre para partes que él necesita mejorar? De... para encontrar, desarrollar, para que cuando transfiera esa espiritualidad, esa forma a nuestros hijos, forma de entender el mundo, porque el maestro modela, también el pequeño pueda de todos modos. De casta le vino al galgo, no solamente tener la a sus, le venía de sus padres, fue una iluminación, era no capacidad de tomar ello, sino de hermanos, sí, él era el octavo de desarrollar ese potencial interior que no desarrolla por lo general. Es más, quiero entender que... Es ahí donde Krishnamurti genera la gran diferencia y que empata mucho con el tema de la educación Montessori. Porque, ¿qué hace la educación? Solo sobrevivieron 6 de sus hermanos. Montessori trata que lo natural, el potencial que el niño trae... Sí, ¿no? Una mortandad muy grande. Se eduzca, se emane, se emerja. Sin... En la India, en esa época. Impresionarlo, sin hacerle... Entonces, Krishnamurti, ¿cómo sin colocarlo, sin ajustarlo a un... cierta, como el Buda... algo parecido. Tiene algo de iluminación. Un modelo sistémico o a un... Nación, sí, sí. Sí, ocurre estando él molde para que sea lo que queremos. En el centro que existe... En los... Es una paradoja en nuestras... Los Ángeles, California, en el Valle de... Civilización. Queremos individuos... Hey, junto a creativos de que desarrollen, que cambien esta sociedad, pero los queremos ajustar. Claro, es que eso es lo que te iba a decir, Isaac, doctor Yaoli, porque... La sociedad teosófica está la fundación... Cuando hablamos de... Fundación Krishnamurti, en aquella época... De alienar, ¿no? Alienar. La religión está de alguna manera... Alienando. Hablo de los 20, o sea, 20... Alienando. Cuando hablamos de religión, bueno, religión, palabra latina... Él está con su hermano Nietzsche. De religar y de unir, ¿no? De, bueno, pero ¿unir el qué? Viviendo, siendo... ¿Qué es lo que estamos uniendo? Aquí volvemos al tema que tanto hemos algunas veces mencionado. Preparado, estudiando, etcétera, a unir nuestra parte personal. Y tiene una experiencia personal. El hombre animal que piensa en ese bellísimo valle, es un valle muy hermoso, una experiencia que... con la esencia superior. Quien narra en una de sus obras es lo que debe tratar. Y muy general, no entra mucho en detalle, donde el recluso, Krishnamurti insiste, si ve ese estado, vamos a decir, esa transformación. El profesor tiene parte importante de formación. Él encuentra en ese proceso de unión probablemente el sentido de todo lo... para que el niño se vuelva sensible, para que perciba el mundo de una manera libre y él pueda darse cuenta que él es poseedor de esa esencia, cosa que había ocurrido y que lamentablemente, no es cuál era la función que los profesores en general y maestros de escuelas, me refiero a estos maestros, él tenía, a qué te debía dedicar escuelas, no lo tienen desarrollado. ¿Cómo van a dar algo? Y él lo dice claramente, ¿por qué no han desarrollado? Cada profesor lucha por sobrevivir. Yo no vengo a hacer ninguna orden. Limitaciones y dificultades muy grandes, incluso para sobrevivir como ser humano. Ni a crear ninguna religión. ¿Qué pensamos que le va a dar a nuestros ni a crear hijos? ¿Le va a dar lo que tiene? Alguna organización. Yo vengo. Obvio, le va a dar la para a ser libre al ser humano. Gente, programa de enseñanza que se ha dicho. Solamente la mente libre, porque hay que dar. No obstante, puede ser libre, hacer libre al ser humano. Como salvos, nadie. Nadie. Él se creyó que nadie está a salvo de las enseñanzas que le puedan dar el día de mañana a nuestros. ¿Un enviado? Siempre lo negó. Sí, hijos. A eso estoy de acuerdo. Porque ahora mismo estamos dos personas delante de un micrófono, cada una con sus pensamientos, filosofías, credos que pueden tener, pero él, es más, la orden tiene mucha cercanía en sus postulados, pero que somos a lo mejor muy distintos en la forma de la estrella. Él la fundó porque él pensaba explicarlos, ¿no? Sí. O de entenderlos, ¿no? También. ¿Cuántos credos hay de la desde mi punto de vista, y que misma propia religión crística, según lo que yo he leído, sí, que él, por favor, desde los protestantes, evangelistas, testigos de Jehová, él se creyó ser el maestro de los católicos, y estamos hablando de una misma mundo. Vamos a decir que en una primera fase. ¿Verdad? ¿No? Entonces, sí, más que él, era el... ¿cómo saber qué enseña? Ya no hablo... los individuos y personas de una religión, hablo, sí, de una filosofía que le rodearon, le hicieron creer, sí, ya, ¿no? Sí, de entender el mundo, ¿no? Había una formación, vamos a decirlo así, de personas que con la mejor intención podemos llevamos a nuestros hijos a una escuela, pensarlo así, desear, y tenemos ahí un maestro, deseaban que él fuera o a cientos de... el avance, el avanzada de ese nuevo movimiento que en el mundo... Maestro, es igual a un maestro, y aquel maestro puede... En ese momento, imagínate... tener un pensamiento teosófico... Puedo decir que entre los... un pensamiento de Krishnamurti... Entre los 1915, 1925, había habido una gran... Un pensamiento... una explosión en el mundo de este movimiento... del Bhagavad Gita... Él era el abanderado... un pensamiento de... vamos a decirlo así, cristiano, musulmán, presentaba una figura muy importante, y por supuesto las... Es igual. Es igual. Sí. Es igual. Todos los miembros que rodeaban a... ¿cómo liberar... a Krishnamurti... de esa doctrina, entre... hicieron que él, en parte, a su... comillas, de esa enseñanza... que le están dando a la escuela a nuestro pequeño. Mira que era una realidad. Pero él fue descubriendo poco a poco... que luego se va a enfrentar a la doctrina. Que no iba a repetir lo que se... que va a encontrar en casa. Ha estado haciendo hace varios mil... ¿Cómo liberar? Claro, es que Krishna habla... desde años en varias retradiciones. O sea, hay que liberar al mundo, pero bueno, fue entonces cuando despertó. Sí. Yo... si yo me encuentro que resulta que uno de mis... eso ocurre en California. El profesor es de mis pequeños, es un Krishnamurti... me lo está haciendo un poco, entre comillas, y permitirme la expresión, es curioso porque en ese discurso un poco anarquista dentro del mundo de la espiritualidad, porque él dice que no son de disolución de la orden del... no hay nadie ahí que le pueda enseñar a nadie espiritualidad. La espiritualidad la tiene la estrella que él había creado, ¿verdad? Daño que encontrar uno cuando está preparado. Atrás, por aquello que decíamos, que no al relegare con ninguna religión, no hay ninguna secta, ni él se había llegado a creer un movimiento que nos pueda explicar algo que ya tenemos nosotros dentro, ¿no? Pero alguien tendrá que despertar esa chispa divina. Sí. Y si encontramos que a través de la gente que lo rodeaba, sí, el gran maestro de nuestros pequeños no es el verdadero que sepa despertar esa chispa. Mira, yo... maestro del mundo, el gran... pienso que aquí todos tenemos que entender la posición que Krishnamurti tiene. Avatar, el... dentro de todo el bagaje de enseñanza krishnamurtiana, tú, el Maitreya de ahora es... puedes encontrar cosas muy importantes. Él dice, ¿cómo darme cuenta de... este tiempo del siglo XXI que algunos ya vienen a punto? Esto, obsérvate. ¿Dando, verdad? Llegó a decir... primero conoce tus contenidos... aquí textualmente a las palabras, si me permite. Mentales, conoce tu conciencia, que está formada... Entonces, sí. Llegó a decir lo siguiente... por tus contenidos mentales. Suponte, Pedro, que tú debes... yo sostengo que la verdad... jovencito, pequeño... es una tierra sin... fuiste herido, una herida sin... caminos. Sí. Y no es posible... lógica, que recibiste porque... acercarse a ella por ningún sendero. Tus padres se separaron y te dejaron... y... por ninguna religión, por ninguna secta. Ese es mi punto de vista y... y te enfrentaste a una situación muy complicada. Quiero a él, absoluta e incondicionada. Esa herida, con el tiempo tú creas una protección. Adicionalmente. La verdad... en alrededor de ella para... al ser ilimitada, que no te lastime. Pero... nada, inabordable por... esa forma parte ya de tu conciencia. Un camino no puede ser organizada. Cuando tú creces, esa herida genera... sí. Eso lo dijo él en ese discurso. Hay muchos pensamientos neuróticos. De disolución de la orden de la estrella. Porque son contenidos que quedan... Isaac, entiendo yo, ¿eh? Que a partir en tu conciencia. Ahora, ¿cómo liberar entonces y renunciando a la sociedad teosófica? Sí. Se embarca en... a un profesor o un maestro, ¿cómo ayudar a que se dé primero que se dé cuenta? La autoconciencia es muy importante en un camino propio de difusión. Importante, acuérdate, hombre, conócete a ti mismo. Todos lo han repetido. Y que se conoce como si no te conoces, si no conoces tus sus enseñanzas, esas, sí, que tú estabas tenidos, ¿por qué actúas? ¿Por qué accionas como comentando antes, sí, ¿no? Por ejemplo, en referencia él dice al tema de la educación, es que recomienda esté atento. Veo varios libros como conversaciones con estudiantes. Alerta, obsérvese. Observe cada momento, cada instante. Atención, antes, el propósito de la educación o Krishnamurti y la educación. ¿No? Sí. ¿Cómo entendía él el mundo de la enseñanza? Atención y viva en el presente. ¿De qué forma se deberían instruir a nuestros hijos? ¿Qué decía al respecto? Sí. Ves que todos coinciden con la... Mira, tiene un pequeño opúsculo que se llama Educando al Educador. Misma enseñanza. Desde los budistas... Es curioso porque cuando hablamos de esa religión... Es una pequeña obrita que él escribió. Y él ahí Yo me acuerdo de... Cuestiona, por supuesto, cuestiona todo... De aquel cuento de los... Sistema actual, no solamente el de la India, donde él era originario, sino los sistemas que se han... Los ciegos y el elefante, que cada uno lo palpaba... Utilizado e implantado en el mundo. Punto interesante él es que empieza a decir que para empezar hay que educar al que educa, no al pequeño. Diferente de manera y cada uno tenía... O sea, dice, el pequeño viene como un libro blanco. Una realidad diferente de una propia verdad. Y el maestro... ¿No? Uno tocaba la cola, uno tocaba... Con sus prejuicios, condicionamientos, debilidades, también con sus... Una pata, el otro... Cualidades, vamos a decir, transfiere... Tocaba la trompa. Proyecta sobre el pequeño. Y cada uno decía, no, es... Si el maestro no puede ver... Que es diferente la esencia, el elefante... Lo que pasa en el mundo, si no entiende... Es diferente, no lo veían, solamente según lo que percibían decían que cómo podía ser aquel animal, ¿no? Uh-huh. Claro, era... Lo que está ocurriendo a su alrededor. Era la misma verdad, pero con... Si no ve el resultados diferentes. Uh-huh. No obstante, lo que acabas de decir de esos traumas... El dolor, la tristeza, el sufrimiento que hay en el mundo, porque él también está envuelto en ese problema, ¿qué le va a enseñar a nuestros hijos? Es curioso que de pequeños absorbemos y luego vamos, ¿sabe? Porque siempre se dice, nunca vamos creciendo y, bueno, de alguna manera es el maestro, ¿no? Hasta que nos desarrollamos en ciertas manifestaciones, ha preparado el discípulo, ¿no? Sí. Yo me quiero acordar de aquel cuento también, hasta que no estamos llenos por dentro, y que, por cierto, me encantan los cuentos sufís de los cerviches, ya sabes tú que soy un apasionado, porque creo que hay una vacíos de cosas que nos hacen una ilustración muy gráfica de lo que vivimos todos. Posiblemente demasiado, ¿no? De aquel elefante que de pequeño, inmundos, ¿verdad? Nunca encontró, le ataron una pata a una estaca. Ajá, sí. Tú te acordarás, entramos la iluminación, ¿no? Pero él, claro, el elefante quería, decía en cierta manera que el elefantito, y pues no hay diferencias entre el profesor, podía, estaba atado, aquella estaca, y el alumno. Sí. El elefantito fue creciendo, se hizo una. Sí. Que es lo mismo, elefante enorme de kilos, de kilos, de kilos, que con una patada hubiera levantado. Que el profesor también aprende, el alumno levantaba la estaca. Yo no lo hacía ya ahora. Ya pero no. Ya la única diferencia es que no lo hacía, se había acostumbrado a que aquel. El alumno sí que tiene que. Palillo de dientes para él ya, porque tiene que escuchar, tiene que convertir en un elefante grande, hubiera roto, que observar, y cuando toca aquel palito, y mil palitos como aquel, ¿no? Pero comprenda. Las tres partes, ya ni se atrevía a mover la pierna, artículas que estamos comentando, entonces es cuando, porque como lo había intentado tantas veces de pequeño, al crecer ya, se había condicionado. Hay un verdadero florecer, es cuando se había condicionado. Esto es cuando hay una comunicación entre maestro, y lo que nos pasa también cuando crecemos, según lo que tú decías. Incluso ¿no? Es la misma, si tú ves la alegoría de Platón de y alumno, ¿no? Pero debe haber una cinta, caverna tiene mucho que parece muchísimo en algunos aspectos, ¿no? No sé, yo tengo hemos creído que las sombras que vemos son la verdad. Y ya no queremos investigar. Lo que ves que recientemente acabamos de... Ya lo aceptamos, como la mayor parte de la gente da por hecho muchas... cosas y no se preocupa. No está en búsqueda del maestro interior. Está atenta para investigar más. Ahí vamos a decir... Bien, aquí él insiste, si quieres, ya como... Yo refiero mucho la enseñanza de criterios aquí que me gustaría ver. Dice, solamente si usted, Namurti, sobre este aspecto, tiene una mente libre, una conciencia libre, porque la ha percibido, se ha dado cuenta de los contenidos y ha ido tratando de transformar esos. Porque él insiste, dice, estamos de contenidos, usted puede verdaderamente ayudar a los. Recuerdo que el niño es como seres humanos. Puede usted darse cuenta de lo que pasa en el mundo y hacer algo por el mundo, porque dice, usted y el mundo son lo mismo. Usted es el resto del mundo. Tú y yo somos parte y el resto de este mundo. Si tú cambias, Pedro, y yo cambio, puede ser modelado por el... cambiamos a esta sociedad, porque esa conexión transmite nuestro cambio, por muy pequeño maestro. Pero el maestro tiene que estar en que sea. Por eso toda la sociedad catalana, la sociedad española, la sociedad, toda la humanidad, consonancia, en una unidad, cada vez que lleva a cabo acciones y aprende lecciones, ayudamos o desayudamos. Una de las enseñanzas más interesantes es esta, en un estado de equilibrio para poder. Dice, usted es el resto del mundo. Si usted cambia, se convierte verdaderamente en un héroe porque hace que la sociedad modelar. Es obvio que pedir demasiado sea afectada por ese cambio. Y él lo dice, tome usted una gota vaciado a nuestros maestros del mar, una gota de agua. Porque la mayoría de nuestros maestros, y hablo en general, de todas partes del mundo, adolecen. La gran la pone usted en un vaso y le agrega una gota de tinta. Que la mayoría de una preparación interna pasa la gota. Se tiñe, ¿no? Mayor. Se les ha dado una preparación externa, personal, intelectual, pero la regresa al mar. ¿Y qué ocurre? Nada, no. Erudita, acá. Sí, la gota ya no es igual y el mar ya no es igual. Aunque no se perciba como uno piensa. Hay un cambio. Y ese es el cambio, Pedro. Académica. Pero no se les ha preparado. Ese es el cambio. Intentar poco a poco, pero ir parado. Eso insiste Krishnamurti, sin perseverar, ser firme en una preparación de la esencia. Vamos a recordar que el libro del alma. La vida es un libro que habla de cómo liberar al hombre y al mundo. Entonces, ahí es donde está esos apegos de Krishnamurti, sí. El libro de la vida, o bien a los pies del maestro. ¿Cómo transmites? Esto, que se han hecho muchas traducciones en todos los idiomas de este gran... Tú. ¿Cómo transmites? Un sabio de este gran filósofo contemporáneo, sí, Krishnamurti. Sí. Y hay un libro más, si quieres, yo le recomiendo, que se llama Solo el pensar conduce... Tú al niño, algo que no posees. Solo el bien pensar conduce a la paz. Es otro muy bueno. ¿Cómo le puedes dar al niño algo? Asume que la mente es la que tiene, que tú no tienes. Y entonces, el quit de nuestro problema, que no adoptes. Dice, vemos a la mente como lo hemos hecho, que es una herramienta. Krishnamurti, yo propongo, no es el fin, es un puente. Que el maestro sea el que empiece a cuestionarse qué son las mentes. Entonces, partes que él necesita mejorar, desarrollar, para que cuando transfiere, son ideas que a nuestros hijos, porque el maestro modela, radio escuchas, nos gustaría que las cuestionaran y que se cuestionaran. También el pequeño pueda, de todos ellos, como vive. Cómo me gusta hablar con el doctor Isaac Jauli, con aquello que decía aquel gran hombre, ¿no? El quid pro quo. No solamente tener la... Bueno, yo te doy y tú me das, ¿eh? Es una forma de entender las cosas. Capacidad de tomar ello, sino... ¿No? Maestro. De desarrollar ese potencial interior. Que, doctor. No desarrolla por lo general. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro, por la oportunidad de compartir con el Radio Escucha estas ideas de estos grandes, vamos a decir, filósofos, autores. Es ahí donde Krishnamurti, gente, escritores, porque hemos visto de todo... Y esto hace que nuestro público pueda ir a la gran diferencia y que empata mucho, se cuestione. No solamente conozco con el tema de la educación Montessori. Porque, ¿qué hace la educación? Otros temas que aquí se presentan. Montessori trata que lo natural, sino que también vaya más adentro. El potencial que el niño trae y se pregunte quién es, se eduzca, se emerja. ¿De dónde viene? ¿Para qué está? Se emerja. Sí, ¿a dónde va? Doctor, sin presionarlo, sin hacerle... Isaac Jauli, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española, hasta cuando tú quieras, doctor. Cuando, sin colocarlo, sin ajustarlo a un... Tú me invitas, ya sabes que yo estoy acá siempre. Un modelo sistémico o a un... molde para que sea lo que queremos. Es una paradoja en nuestra... civilización. Queremos individuos creativos que desarrollen, que cambien esta sociedad, pero los queremos ajustar. Claro, es que eso es lo que te iba a decir, Isaac, doctor Jauli, porque cuando hablamos de alienar. ¿No? ¿Alienar? La religión está de alguna manera alienando. Alienando. cuando hablamos de religión, bueno, religión, palabra latina, de religare, de unir, ¿no? Uh-huh. De, bueno, pero ¿unir el qué? ¿Qué es lo que estamos uniendo? Ah, aquí volvemos al tema que tanto hemos algunas veces mencionado, a unir nuestra parte personal, el hombre animal que piensa, con la esencia superior. Es lo que debe tratar. Incluso, Krishnamurti insiste, el profesor tiene parte importante en ese proceso de unión para que el niño se vuelva sensible, para que perciba el mundo de una manera libre y él pueda darse cuenta que él es poseedor de esa esencia, cosa que, lamentablemente, nuestros profesores en general y maestros de escuelas, me refiero a estos maestros de escuelas, no lo tienen desarrollado. ¿Cómo van a dar algo que no han desarrollado? Cada profesor lucha por sobrevivir, tiene limitaciones y dificultades muy grandes, incluso para sobrevivir como ser humano. ¿Qué pensamos que le va a dar a nuestros hijos? Le va a dar lo que tiene. Obvio, le va a dar la aparente programa de enseñanza que se ha dicho que hay que dar. No obstante, no estamos salvos nadie. Nadie. Nadie está a salvo de las enseñanzas que le puedan dar el día de mañana a nuestros hijos. A eso estoy de acuerdo. Porque ahora mismo estamos dos personas delante de un micrófono, cada una con sus pensamientos, filosofías, credos, que pueden tener mucha cercanía en sus postulados, pero que somos a lo mejor muy distintos en la forma de explicarlos, ¿no? Sí. O de entenderlos, ¿no? También. ¿Cuántos credos hay de la misma propia religión crística? Por favor, desde los protestantes, evangelistas, testigos de Jehová, católicos, y estamos hablando de una misma verdad, ¿no? Entonces, ¿cómo saber qué enseña? Ya no hablo de una religión, hablo de una filosofía, ¿no? De entender el mundo, ¿no? Llevamos a nuestros hijos a una escuela y tenemos ahí un maestro, o a cientos de maestros, es igual, a un maestro, y aquel maestro puede tener un pensamiento teosófico, o un pensamiento de Krishnamurti, o un pensamiento del Bhagavad Gita, un pensamiento de cristiano, musulmán, es igual. ¿Cómo liberar de esa doctrina, entre comillas, de esa enseñanza que le están dando a la escuela a nuestro pequeño, que luego se va a enfrentar a la doctrina que va a encontrar en casa? ¿Cómo liberar? Claro, es que Krishna habla, hay que liberar al mundo, pero bueno, si yo me encuentro que resulta que uno de mis profesores, de mis pequeños, es un Krishnamurti, me lo está haciendo un poco, entre comillas, y permitirme la expresión, un poco anarquista dentro del mundo de la espiritualidad, porque él dice que no hay nadie ahí que le pueda enseñar a nadie espiritualidad. La espiritualidad la tiene que encontrar uno cuando está preparado. No al relegare con ninguna religión, no hay ninguna secta, ningún movimiento que nos pueda explicar algo que ya tenemos nosotros dentro, ¿no? Pero alguien tendrá que despertar esa chispa divina. Sí, y si encontramos que ese maestro de nuestros pequeños no es el verdadero que sepa despertar esa chispa. Mira, yo pienso que aquí todos tenemos que entender la posición que Krishnamurti tiene. Dentro de todo el bagaje de enseñanza krishnamurtiana, tú puedes encontrar cosas muy importantes. Él dice, ¿cómo darme cuenta de esto? Obsérvate. Primero conoce tus contenidos mentales, conoce tu conciencia, que está formada por tus contenidos mentales. Suponte, Pedro, que tú de jovencito, o pequeño, fuiste herido, una herida psicológica que recibiste porque tus padres se separaron y te dejaron y te enfrentaste a una situación muy complicada. Esa herida, con el tiempo tú creas una protección alrededor de ella para que no te lastime. Pero esa forma parte ya de tu conciencia. Cuando tú creces, esa herida genera muchos pensamientos neuróticos. Porque son contenidos que quedaron en tu conciencia. Ahora, ¿cómo liberar a un profesor o un maestro? ¿Cómo ayudar a que se... Primero, que se dé cuenta. La autoconciencia es muy importante. Acuérdate, hombre, conócete a ti mismo. Todos lo han repetido. Si no te conoces, si no conoces tus contenidos, ¿por qué actúas? ¿Por qué accionas como accionas? Él dice, recomienda, esté atento, esté alerta, obsérvese. Obsérvese cada momento, cada instante. Atención, atención, atención. Atención y viva en el presente. Ves que todos coinciden con la misma enseñanza, desde los budistas... Es curioso porque cuando hablamos de esa religión, yo me acuerdo de aquel cuento de los tres ciegos y el elefante, que cada uno lo palpaba en diferente manera y cada uno tenía una realidad diferente de una propia verdad, ¿no? Exacto. Uno tocaba la cola, uno tocaba una pata, el otro tocaba la trompa. Y cada uno decía, no, es que es diferente la esencia, el elefante es diferente, no lo veían. Solamente, según lo que percibían, decían que cómo podía ser aquel animal, ¿no? Claro, era la misma verdad, pero con resultados diferentes. No obstante, lo que acabas de decir de esos traumas que de pequeños absorbemos y luego vamos creciendo y bueno, de alguna manera desarrollamos en ciertas manifestaciones. Yo me quiero acordar de aquel cuento también sufí, que por cierto me encantan los cuentos sufís de los cerviches, ya sabes tú que soy un apasionado, porque creo que hay una ilustración muy gráfica de lo que vivimos todos, ¿no? De aquel elefante que de pequeñito le ataron una pata a una estaca. Ajá, sí. Tú te acordarás. Sí, sí. Claro, el elefante quería el elefantito y pues no podía, estaba atado a aquella estaca. El elefantito fue creciendo, se hizo un elefante enorme de kilos, de kilos, de kilos, que con una patada hubiera levantado la estaca. Pero no lo hacía ya ahora. Ya. Pero ya no lo hacía, se había acostumbrado a que aquel palillo de dientes para él ya, porque se había convertido en un elefante grande, hubiera roto aquel palito y mil palitos como aquel, ¿no? Pero ya ni se atrevía a mover la pierna, porque como lo había intentado tantas veces de pequeño, al crecer ya... Se había condicionado. Se había condicionado. Esto es un poco lo que nos pasa también cuando crecemos, según lo que tú decías. Incluso es la misma, si tú ves la alegoría de Platón de la caverna, tiene mucho que parece muchísimo en algunos aspectos, ¿no? Nos hemos creído que las sombras que vemos son la verdad. Y ya no queremos investigar, ya lo aceptamos, como la mayor parte de la gente da por hecho muchas cosas y no se preocupa, no está atenta para investigar más. Bien, aquí él insiste, si quieres ya como comentarios aquí que me gustaría ver, dice, solamente si usted tiene una mente libre, una conciencia libre, porque la ha percibido, se ha dado cuenta de los contenidos y ha ido tratando de transformar esos contenidos, usted puede verdaderamente ayudar a los seres humanos. Puede usted darse cuenta de lo que pasa en el mundo y hacer algo por el mundo, porque dice, usted y el mundo son lo mismo, usted es el resto del mundo. Tú y yo somos parte y el resto de este mundo. Si tú cambias, Pedro, y yo cambio, cambiamos a esta sociedad, porque esa conexión transmite nuestro cambio, por muy pequeño que sea. Por eso toda la sociedad catalana, la sociedad española, la sociedad, toda la humanidad, cada vez que lleva a cabo acciones y aprende lecciones, ayudamos o desayudamos. Una de las enseñanzas más interesantes es esa. Dice, usted es el resto del mundo. Si usted cambia, se convierte verdaderamente en un héroe porque hace que la sociedad sea afectada por ese cambio. Y él lo dice, tome usted una gota del mar, una gota de agua, la pone usted en un vaso y le agrega una gota de tinta. ¿Qué le pasa a la gota? Se tiñe, ¿no? Pero la regresa al mar y ¿qué ocurre? Nada, no, sí, la gota ya no es igual y el mar ya no es igual, aunque no se perciba como uno piensa. Hay un cambio. Y ese es el cambio, Pedro, ese es el cambio. Intentar poco a poco, pero ir sin perseverar, ser firmes. Vamos a recordar que el libro de la vida es un libro que habla de cómo liberar al hombre y al mundo de esos apegos, de Krishnamurti, el libro de la vida, o bien A los pies del maestro, que se han hecho muchas traducciones en todos los idiomas de este gran sabio, de este gran filósofo contemporáneo, Krishnamurti. Y hay un libro más, si quieres, yo le recomiendo, que se llama Solo el pensar conduce... Solo el bien pensar conduce a la paz. Es otro muy bueno. Él asume que la mente es la que tiene el quid de nuestro problema. Que no adoremos a la mente como lo hemos hecho, que es una herramienta, no es el fin, es un puente. Entonces... Son ideas que nuestros radioescuchas nos gustaría que las cuestionaran y que se cuestionaran ellos cómo viven. Cómo me gusta hablar con el doctor Isaac Jauli, con aquello que decía aquel gran hombre, ¿no? El quid pro quo, ¿no? Yo te doy y tú me das, ¿eh? Es una forma de entender las cosas, ¿no? Maestro, doctor, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro, por la oportunidad de compartir con el radioescucha estas ideas de estos grandes, vamos a decir, filósofos, autores, escritores, porque hemos visto de todo, y esto hace que nuestro público pues se cuestione, no solamente conozca otros temas que aquí se presentan, sino que también vaya más adentro y se pregunte quién es, de dónde viene, para qué está y a dónde va. Doctor Isaac Jauli, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española, hasta cuando tú quieras, doctor. Cuando tú me invites, ya sabes que yo estoy acá siempre. Adiós.